Tragedia, accidente, catástrofe, desastre, calamidad, desgracia, infortunio, fatalidad, colapso, derrumbe, explosión, incendio, naufragio, choque, colisión, atropello, caída, desplome, avalancha, luz, terremoto, seísmo, maremoto, tsunami, inundación, riada, sequía, hambruna, epidemia, pandemia, plaga, contaminación, intoxicación, asfixia, envenenamiento, sobredosis, quemadura, electrocución, implosión. Estampida, motín, revuelta, disturbio, altercado, pelea, riña, agresión, ataque, atentado, terrorismo, masacre, matanza, genocidio, homicidio. Asesinato, parricidio, infanticidio, magnicidio, suicidio, linchamiento, ejecución, tortura, secuestro, rapto, retención, cautiverio, desaparición, extravío, pérdida, robo, hurto, atraco, asalto, saqueo, vandalismo, pillaje, estafa, fraude, engaño, timo, falsificación, usurpación, extorsión, chantaje, soborno, cohecho, corrupción, malversación, blanqueo, evasión, contrabando, tráfico, narcotráfico, trata. Esclavitud, servidumbre, explotación, abuso, acoso, hostigamiento, intimidación, amenaza, coacción, violación, ultraje, profanación. Sacrilegio, incendio forestal, deforestación, ecocidio, colisión frontal, vuelco, descarrilamiento, siniestro, percance, percusión, impacto, fractura, herida, laceración, mutilación, amputación, desmembramiento, desfiguración, contusión, conmoción, trauma, azote, hemorragia, infección, septicemia, gangrena, necrosis, colapso estructural, ruina, derribo, demolición, explosivo, bomba, granada, misil, proyectil. Balacera, tiroteo, ráfaga, emboscada, persecución, captura, arresto, detención, encarcelamiento, reclusión, condena, sentencia. Injusticia, impunidad, negligencia, imprudencia, omisión, error, fallo fatal, sabotaje, boicot, conspiración, complot, traición, felonía, delación, espionaje, infiltración, manipulación, encubrimiento, ocultamiento, desaparición forzada, desplazamiento, exilio, expulsión, deportación, evacuación, confinamiento, cuarentena, aislamiento, marginación, exclusión, pobreza, miseria, indigencia, abandono. Desamparo, orfandad, viudez, duelo, luto, aflicción, pena, dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad, desesperación, pánico, terror, horror, espanto. Miedo, paranoia, histeria, locura, demencia, psicosis, colapso nervioso, depresión, melancolía, tristeza, llanto, sollozo, gemido, lamento, queja, clamor, súplica, imploración, agonía, martirio, suplicio, sacrificio, holocausto, purga, represión, censura, persecución, discriminación, segregación, apartheid, limpieza étnica, guerra, conflicto, batalla, combate, enfrentamiento, escaramuza, invasión, ocupación. Bombardeo, destrucción, devastación, aniquilación, exterminio, ruinas, escombros, cenizas, restos, cadáver, difunto, fallecido, occiso. Muerto, entierro, sepelio, cremación, fosa, osario, morgue, autopsia, necropsia, investigación, pesquisa, indagación, interrogatorio, confesión, prueba, evidencia, indicio, sospecha, imputación, acusación, proceso, juicio, veredicto, condenatoria, absolutoria, apelación, indulto, amnistía, fuga, evasión, huida, persecución policial, captura, criminal, delincuente, maleante, bandido, forajido, sicario. Mercenario, pistolero, asesino, ladrón, estafador, timador, falsario, impostor, cómplice, encubridor, instigador, autor, material, reincidente. Peligro, amenaza, latente, riesgo, mortal, letal, dañino, nocivo, tóxico, venenoso, corrosivo, radioactivo, infeccioso, patógeno, contagioso, explosivo, inflamable, inestable, colapsado, destruido, arrasado, devastado, calcinado, carbonizado, sepultado, aplastado, asolado, arruinado, devastador, catastrófico, funesto, siniestro, macabro, lúgubre, tétrico, ominoso, fatídico, trágico, brutal. Violento, sangriento, despiadado, inhumano, cruel, atroz, salvaje, despiadado, implacable, irreversible, irreparable, irreparable, final, irreversibilidad.